Volviendo. La jefa. Buenas noches, le damos la bienvenida en nombre del Centro Cultural a todos. Yo soy Mirta Villalba, la responsable de la biblioteca, Biblioteca Utopía, y queremos presentar el libro de Rodolfo, Los machos se duermen primero, ¿no? De Omnívora Editora. Ahí están presentes Lila y Damián de la editorial, Rodolfo y Omar Acha, quien nos va a acompañar esta noche con la presentación. Bueno, estamos contentos porque los podemos recibir en nuestra casa, acá en este Centro Cultural. Y queríamos contarles un poco, les dejamos una tarjetita de la biblioteca para que tengan idea de quiénes un poco somos. Y decirles, bueno, también que la biblioteca es especializada en humanidades y ciencias sociales, también tiene de la ciencia de las artes. Y lo que queremos, y posee, sobre todo, tenemos especial interés en los temas filosóficos, políticos y literarios. Y para nosotros este tipo de actividades es como una extensión cultural de lo que queremos acompañar y también ofrecerles como institución para la construcción de una cultura más solidaria, ¿no? Entonces, en esta novela de Rodolfo Serio, es el tipo de obras que son de importancia para el proyecto más abarcador de lo que hacemos. Interesa comprometerse en producciones culturales que hablan de esta época y de sus transformaciones. Floreal Gorini, el fundador de este centro, decía que la batalla cultural para eso es muy importante, y nosotros pensamos que la batalla cultural también se da a través de la literatura y que es vital estar presente, sobre todo en estos momentos difíciles de situación política, económica y cultural. En este aquí y en este ahora, sobre todo, es necesario apostar a esa batalla de ideas que se da en la literatura, y queremos hacer nuestro aporte en este debate en torno a la novela tuya, Rodolfo. Por eso quería como leerles una pequeña reflexión que Floreal decía sobre la utopía, ¿no? Decía que la utopía es una semilla que no fructifica solo con lanzarla al aire. Se la debe explicar, instalarla en la mente de los hombres más castigados por la injusticia y en las personas más sensibles, pero muchas veces sometidos por prejuicios conservadores o religiosos, y ganar su corazón, fomentar su rebeldía y organizar la lucha para impulsar su concreción. Esto decía Floreal. Paso entonces a Lila y a Damián. Hola. Más que nada queríamos agradecer a todos por estar acá. Y también sobre todo a Rodolfo por haber confiado en la editorial para editar el libro, que cuando lo leímos hace más de un año nos gustó mucho y nos encanta haber podido formar parte de la edición de este libro. A Omar también, que los dos siendo historiadores nos gustó mucho que fueras vos el que presentara el libro. Y también contar que el libro, más allá de Rodolfo, hay un montón de gente que estuvo atrás del libro. Por ejemplo, ahí la veo a Candela, la correctora. Y agradecer todo eso, que fue un trabajo de mucha gente. No sé si querés tirar más. Sí, pero sin micrófono, porque no me gusta. Agradecer, como dice Lila, a todos los que trabajaron con nosotros, a Omar, que para nosotros es un honor que haya un historiador acá también. Estamos defendiendo la disciplina y nada, como decía Mirta, el libro contribuye un poco también, a nosotros nos gusta tanto, porque está muy bien escrito, es muy, muy gracioso, o sea, es muy inteligente para mí, y contribuye a esto de la batalla de ideas, porque estamos hablando, toca temas como los 90, la crisis del 2001, que, bueno, y también la diversidad sexual, obviamente, que son tan actuales ahora, y nada, me parece muy interesante, y, no sé, a nosotros nos complace un montón poder editar este tipo de cosas, así que nada, y gracias a todos por haber venido, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar por el micrófono porque esto se graba y queda un registro, entonces esto ayuda a que luego el sonido sea mejor. Bueno, muchas gracias por la invitación para decir algunas palabras en este momento tan significativo, por supuesto, para el autor, para Rodolfo, para Omnívora, para la editorial, ¿no? Por el lugar que este libro va a tener en su recorrido, que espero que sea prolongado y prolífico. Yo quería decir hacer algunas pocas intervenciones que son en general bastante conducentes a celebrar la aparición de este libro y el inicio ya consolidado, sólido y no solo prometedor, sino como una realidad concreta de un autor, ¿no? De Rodolfo Serio como un autor importante, relevante en el escenario cultural, literario e intelectual. Incluso yo diría, en el sentido de la cultura política, me parece que este libro, Los machos se duermen primero, no solo es un momento de una emergencia literaria, de una idea, la plasmación de una obra que posee un conjunto de temas sobre los cuales yo voy a decir algo muy, muy rápido enseguida, pero al mismo tiempo una estructura, una respiración significativa que lo hace no solo una instancia para recorrer esa imaginación que vertebra toda novela, sino también un documento de época, ¿no? Y en este sentido tiendo a ser más historiador que lector de literatura, que se abre, que todo lector o lectora posee una credulidad respecto de la obra, ¿no? En la que le permite imaginar y pensar y soñar cuestiones que no son, digamos, de la vida de vigilia, de la vida cotidiana, sino también tratar de dar cuenta de cómo un conjunto de temas, de cuestiones, de problemas que atraviesan y que hilan en buena medida aquello que Rodolfo nos viene a proponer, al mismo tiempo, de alguna manera secreta o misteriosa, se conecta con la realidad vital de esta época, ¿no? Y en este sentido, no es solo una tarea que, por así decirlo, construye un edificio autónomo y separado de la realidad, sino que más bien se hunde, ¿no? en esa misma realidad y nos dice cosas de la experiencia. Nos plantea temas y aperturas respecto de nuestra propia vida cotidiana, de nuestros deseos, de nuestras fantasías, de nuestros miedos, de nuestras incertidumbres, pero también de nuestras esperanzas. Es un libro que está plagado de deseo y de, yo diría, de lucha, de combate, ¿no? Lo veo también como un libro profundamente valiente en el sentido de que se permite no solo plantear un escenario de la época, de nuestra época, yo diría en los últimos 20 años, sino también evade una tentación que es la de la pedagogía, en el sentido de tratar de enseñarnos cómo se debe desear o cómo se debe transitar la complejidad de la vida y de las decisiones, porque se atreve, yo diría, a mezclar, ¿no? Y este es un libro que yo diría que un hilo conductor que a mí me pareció interesante para seguir su lectura, era lo onírico, es decir, el mundo de los sueños. Esta es una novela de los sueños. No solo de los sueños o de la falta de sueño del personaje principal, sino también de esa... hay distintos niveles o series, los sueños que son, por ejemplo, las películas, ¿no? Las películas están permanentemente atravesando el conjunto de estas historias. Hay una mezcla de personajes, de hibridaciones o de contaminaciones. Vamos a encontrar, y espero que puedan leer el libro, está aquí a la venta, se los recomiendo vivamente. Los personajes centrales son como cyborgs, ¿no? Que son una mezcla de dos elementos que aparentemente serían contradictorios, pero que conviven, ¿no? Pienso en la Yokodama, ¿no? De María Kodama, que es María Kodama, y Yoko Ono, ¿no? Que es solo uno, no voy a avanzar sobre eso porque quizás Rodolfo quiera plantear algo al respecto, pero lo que me interesaba era que sus personajes y las escenas muestran las contradicciones, las complejidades. No nos resuelve, no nos da recetas sobre cómo pensar y cómo sentir, sino nos muestra el desgarramiento de lo que somos, ¿no? La multiplicidad de decisiones que nos habitan y las posibilidades, las potencialidades que muchas veces cerramos o clausuramos, pero que siempre están abiertas. En ese sentido, este es un libro que es un libro breve, pero es un libro al mismo tiempo profundamente rico, ¿no? Que se podría desplegar en muchas más páginas, pero creo que está muy artesanalmente diseñado. Hay una estructura muy, muy condensada y es verdaderamente, creo yo, un gran libro que va a ser una referencia. Si pensamos cuál es la bibliografía que se vincula con cuestiones ligadas a la diversidad sexual, al deseo, en los últimos, yo diría, 80 años, en la medida en que hay otro hilo conductor, que es el peronismo, ahí ya recortamos el escenario bibliográfico, el escenario literario, y me parece que en esa vía, que comienza con textos de Héctor Bianchotti, de Carlos Correas, algunos textos sociológicos de Juan José Cebrelli, de Manuel Puig, bueno, la serie es muy extensa. Creo que esa es una de las series en las cuales podemos situar al libro de Rodolfo, y me parece que en esa secuencia es un libro importante, ¿no? Es decir, si lo leemos desde ahí, cómo pensar el enigma de intersectar de algún modo sexualidad, deseo, diversidad y peronismo. El libro de Rodolfo es una novedad. Es una novedad porque plantea, yo diría, una nueva época, que ya no es aquella que pensaba Héctor Bianchotti sobre el primer peronismo, el peronismo clásico. No es aquel que aparecía en Perlonger, ¿no? Que estaba claramente cruzado por los años 70, por otro momento del peronismo, sino yo diría que el libro de Rodolfo está fuertemente marcado por los primeros años del siglo XXI y cómo allí es el modo particular del peronismo, que fue el kirchnerismo, por así decirlo, conmovió lo que hasta ese momento venía a ser la historia de ese vínculo que había sido muy difícil. Y en este sentido me parece que tenemos en el libro de Rodolfo un hito, ¿no? Un hito que creo que es literario, ¿no? Profundamente literario, pero también es cultural e histórico, y en este sentido quería básicamente celebrar la aparición de este libro, resaltar su importancia, su significación, invitarles a leerlo, a comprarlo, a leerlo, a pensarlo, a disfrutarlo y a discutirlo probablemente, pero a participar de ese mundo de los sueños que Rodolfo nos invita a seguir con él a través de sus personajes, de los sueños dentro de los sueños, ¿no? De las fantasías en las películas y ese mundo de sorpresas que es este libro, ¿no? Es un libro que se lee muy bien, está excelentemente escrito, está pleno de historia, pleno de vitalidad, de esperanzas, de miedos, de vida, ¿no? De lo que es me parece lo más interesante que este mundo difícil en el cual vivimos nos ha planteado. En este sentido, creo que hay que celebrar la aparición de este libro y solo quería hacer esta pequeña contribución para darle la palabra a la estrella de este evento, a Rodolfo. Gracias. Bueno, qué presentación, ¿eh? Me hizo poner un poquito colorado. Bueno, antes que nada quiero agradecer al Centro Cultural. Les voy a contar una pequeñísima anécdota para comenzar. La primera vez que entré acá, yo estaba estudiando gestión cultural y nos trajeron de visita justamente a la biblioteca de este Centro Cultural para contarnos algo que nos diera esperanza, ¿no? Este Centro Cultural se inauguró en 2002 y fue construido casi durante la crisis del 2001 y es para la cultura argentina un ejemplo de que a pesar de la crisis se puede seguir, que es un ejemplo de solidaridad y la verdad para mí es un orgullo absoluto poder estar hoy sentado acá presentando este libro. En segundo lugar, bueno, agradecerle a Omnívora Editora, a Lila y a Damián, que bueno, confiaron en mí, de la misma forma que ellos dijeron que yo confía en ellos, bueno, ellos confiaron en mí y en este libro. Por ahí anda la correctora, que hizo un trabajo que es absolutamente hermoso, la volví loca, pobre, pero quedó espectacular. Y bueno, gracias chicos, adelante. Hay que celebrar también la aparición de editoriales independientes en el campo de la cultura. Me gustaría hablar un poquito, hoy que estamos acá, de qué tuvo que pasar para que hoy podamos estar sentados hablando de un libro de literatura gay, ¿no? Yo creo que la literatura gay no es tanto un género, sino más bien una categoría política. En el sentido de que uno podría hacer literatura gay de ciencia ficción, literatura gay policial, literatura gay de lo que fuera, y sin embargo, la existencia de personajes gays que estuvo vedada durante la mayor parte de la literatura del siglo XX, digo, tuvo que pasar algo para que eso que estaba en el campo de lo indecible pudiera ser dicho, ¿no? Y entonces, digamos, yo tuve que hacer cierto análisis, o lo quise hacer, de buscar a lo largo de nuestra historia política y literaria qué había pasado para que hoy podamos estar sentados acá. Digo, hace 100 años a mí me hubieran llevado a un psiquiátrico y me hubieran dejado ahí. Hace 60 me hubieran puesto preso, a muchos de los que estamos acá también. Hace 30, nos hubieran tal vez torturado. Hace 20, tal vez el libro directamente no se hubiera publicado. Y sin embargo, hoy no solo está publicado, sino que podemos estar charlando de todo esto y me gustaría que al final de mi exposición, los que quieran comentar, preguntar, o si quieren hacerlo durante, interrumpir, no hay ningún problema. Un poco me parece que cuando uno empieza a bucear en lo que es la literatura argentina, se encuentra con que la cuestión homosexual es abordada desde distintas perspectivas. Por un lado, tenemos alguna literatura que es absolutamente denostativa de todo lo que es lo gay y lo homosexual. Por ejemplo, pienso en 1914, se publica una obra de teatro que se llama Los Invertidos, que es directamente un panfleto en contra de la homosexualidad, pero que tiene un tinte político. Es curioso porque a lo largo de nuestra literatura, la mayoría de las veces que aparece la homosexualidad no aparece tanto como una experiencia particular de sujetos o individuos, sino que aparece más bien como una metáfora de la decadencia. Tenemos que a lo largo de esta historia nuestra, donde nos vemos cruzados por civilización y barbarie, por estas grandes grietas que nos separan, ambos bandos presentan a la homosexualidad como la decadencia del otro. Por un lado, un montón de veces aparece en la historia lo gay como la desviación de los sectores populares, ¿no? Los bárbaros que son perversos y que tienen un montón de actividades que no son las de la gente civilizada. Y por otro lado, también encontramos autores, ya sea anarquistas o de izquierda, que muestran a lo gay como la decadencia de la burguesía, ¿no? Un claro concepto de lo gay como degradante de toda una clase. Eso me parece escalofriante desde algún punto de vista y me parece algo que absolutamente tenemos que lograr superar. Por otro lado, a lo largo de la literatura argentina y de nuestra historia, muchas veces lo gay aparece como lo que puede poner en riesgo la nación, ¿sí? O como la metáfora de la disgregación de la familia, de la sociedad, del matrimonio. Incluso en lo que es el discurso político, la literatura política, muchas veces el homosexual, el gay, aparece como el débil, como el que si lo aprietan habla, como el que puede traicionar. Y ahí me parece que en estos tiempos que corren es imposible no hacer un paralelismo entre eso y algunas categorías que hoy maneja el feminismo. Digo, lo gay en el universo simbólico de la represión aparece asociado a lo femenino, ¿sí? Necesariamente a lo femenino y a lo débil. Y esa es una visión que, por supuesto, hay que dejar atrás porque no solo es errónea, sino que además atrasa. Les quería contar de tres pequeños textos con los que yo me topé mientras leía o investigaba, que no son necesariamente textos literarios, pero que tuvieron que suceder para que esta novela hoy pudiera estar acá. El primero es de una protoorganización, llamémosle, o sea, una organización que en realidad no llegó a ser tal porque las condiciones históricas no lo permitían, que se llamó Maricas Unidas Argentinas, la sigla era MUA, así como un besito. Y básicamente lo que hacían estas Maricas Unidas Argentinas allá por 1948 era intentar llevarle a los putos, a las tortas, a las trabas que estaban metidas en la cárcel de contraventores de Devoto, cigarrillos, chocolates, ropa, aquello que necesitaban. Muchos de ellas y de ellos eran gente que venía del interior, que no tenía familia en Buenos Aires y que mientras pasaba esos 20 a 30 días detenidos en la cárcel de Devoto y que eran detenciones recurrentes en la cual salías y te volvían a detener y salías y te volvían a detener porque tu sola feminidad o tu solo ser gay era el significante por el cual pasabas a ser detenido y se creaba un prontuario y bueno, todo un sistema extrajudicial por el cual éramos perseguidos y detenidos todo el tiempo. Ellos y ellas intentaron hacer una pequeña organización que solamente resolviera esa cosa que parecía tan poco, pero que era tan fuerte, que era poder ayudar a todos los que la pasaban adentro. Es interesante porque la primera socialización política que se da entre nosotros es adentro de una cárcel. O sea, no había un lugar en el cual poder juntarse y organizarse. Sí había algunos espacios en los cuales se podía permitir cierta recreación. Pero políticamente, si 20 putos se juntaban en un lugar, automáticamente llegaba la policía y los sacaba. Entonces, es interesante que haya sido la cárcel, los márgenes, el primer lugar en el que pudimos socializarnos. Y el primer documento que hubo respecto de eso es un pequeño panfleto mimeografiado en el cual se indicaban cuáles eran las necesidades de esa población carcelaria. Chocolates, cigarrillos, ropa. Algo tan chiquitito, pero que en realidad es uno de los primeros textos gays en el sentido de texto gay afirmativo. El primer texto gay que no nos denosta, que no nos presenta como enfermos, como fenómenos, como un montón de cosas, que tuvo nuestra historia. El segundo es un cuento de Carlos Correa, que se llama La narración de la historia, que es interesante porque es un cuento absolutamente gay, muy avanzada para su época. Yo hago un paralelismo con un autor que se llama William Burroughs, que en Estados Unidos escribió por la misma época algo parecido tal vez, pero que no pudo publicarlo en Estados Unidos hasta los 80, y que sin embargo acá en Argentina logró ser publicado en 1959 en pleno quilombo de país, digamos, el país en ese momento era un quilombo, estaba Frondizi, estaba por venir Onganía, las fuerzas policiales estaban a full con la represión, había conmoción interna del Estado, bueno, estaban pasando un montón de cosas, y en medio de eso hubo un tipo que se anima a publicar un cuento gay, por el cual fue enjuiciado, llevado preso, torturado, pero que dejó a nuestra historia la primera vez que se pudo hablar de eso. Y es interesante porque en ese cuento se cuenta la vida de alguien que va a los márgenes a buscar cariño, a buscar sexo, a buscar un chongo a Constitución. Y me parece que el nivel que tiene de genuino ese texto es impresionante y es necesario para que después se pudieran empezar a articular otras voces. El tercer texto, me traje una pequeña apuntecita para no olvidarme. El tercer texto es de 1967 y no es un texto de ficción. Se trató de una carta que escribe un delegado sindical del Partido Comunista que trabajaba en el Correo y que le cuenta al Partido Comunista que él era homosexual y que él no podía separar su vida política de su vida personal como le pedían en el partido, que no podía más ocultar que era puto, que era gay. Y por esa carta que le escribe, lo sacan del partido. Y gracias a que lo echa el Partido Comunista, él se empieza a juntar con gente que estuviera en la misma situación, que también vinieran de la militancia, se juntan en una casa de Lomas de Zamora y crean la organización Nuestro Mundo, nuestra primera organización del colectivo LGTB como tal, que termina derivando en la creación de un frente, el Frente de Liberación Homosexual. Es interesante porque esa carta, que debe haber sido cortita y que ni siquiera llegué a encontrarla, porque muchos de estos textos se pierden en el registro de la historia, nos da la pauta de que había algo que no se podía decir, pero que tenía que empezar a ser dicho. Un poco, la novela esta la empecé a escribir hace ya 10 años. Empezó siendo un cuento, que después llevó a otro cuento y que después encontró un hilo conductor y se fue convirtiendo en algo más grande. Y que yo exprimí el primer capítulo y escribí el final como si fuera un punto A y un punto B. Y sabía que había que encontrar la forma de llegar a ese punto. Había momentos que no sabía exactamente qué era lo que quería decir, pero sí sabía cuál era el tema sobre el que quería hablar, sobre la relación entre la diversidad y lo popular. Me parecía que ahí había un nudo de nuestra historia que no estaba del todo resuelto, que muchas veces la diversidad se presentaba a sí misma como algo de lo ilustrado, de la clase burguesa. Incluso, como dije antes, había sido utilizado como por muchas veces por la izquierda para decir que era una desviación burguesa. Este pensamiento en los 70 era muy fuerte, ¿no? La idea de que la píldora, el aborto, los homosexuales, éramos todos inventos de Estados Unidos para controlar la natalidad o para controlar a los países. Y está bueno pensar que a lo largo de nuestra historia no solo fuimos denostados por izquierda, sino también por derecha. O sea, estuvimos en un lugar que no está bueno y del que hubo que salir. Y bueno, no los quiero hacer muy largo. ¡Ay! Me puse nervioso. A ver si me... Ah, sí. Un temita más antes de terminar. Me parecía que en lo que fui yo leyendo, investigando, encontrándome en el camino, habría también una grieta de lo gay, que era la grieta entre los que podían pasar desapercibidos y los que no. Y me encontré que a lo largo de nuestra historia muchas veces la lucha la tuvieron que dar los que no les quedaba otra que ser visibles, ¿no? Hay una idea de que la visibilidad, o mejor dicho, la falta de visibilidad se podía convertir en un privilegio para un montón de personas y la posibilidad de, bueno, a mí no se me nota, yo paso como el montón y me saco este problema de encima. Y sin embargo, había gente a la que por su subjetividad o por sus características no le quedaba otra que presentarse ante el mundo como gay, como trans, como lesbiana, y que fueron ellos los que muchas veces tuvieron que tomar, ya sea en Stonewall, agarraron las piedras y se las tiraron a la policía. En nuestro país se organizaron y empezaron a crear las primeras organizaciones. Y que hubo un segundo momento en el cual esa visibilidad tiene que convertirse en algo un poquito más fuerte, que tenga que ver con la identidad. Ya no solo ser visibles en el campo de lo social, sino también poder identificarnos con nuestro nombre y apellido. Hay una anécdota que dice que Carlos Jáuregui, el militante histórico de la CHA, intentó hacer un Stonewall acá en contramano, cerca de Santa Fe y Callao, en el boliche, y cuando llegó el momento de, bueno, defenderse ante la policía que los estaba reprimiendo, que les hacía razias, que los llevaba presos, nadie quería poner el nombre, nadie quería firmar, nadie quería aparecer, porque lo que hacía la policía era llamar a las casas, llamar a los trabajos y decirle a las personas su nombre y su identidad homosexual para que fueran echados de sus familias, echados de sus trabajos, para que su vida se complicara. Entonces tuvo que haber también un paso en el cual no solo nos hiciéramos visibles, sino empezar a tener una identidad con nombre y apellido para poder militar, publicar cuentos o hacer lo que quisiéramos sin ser perseguidos. Bueno, muchísimas gracias. Abro el espacio a preguntas para lo que quieran preguntar. ¿Una pregunta? Si no, pasamos al vinito. La referencia a Moa, yo lo que conozco es, o lo que sé es lo que cuenta Malva. Y no sé si tenés alguna otra referencia, porque me interesa como historiadora. Te cuento, mira, hay una entrevista que le hacen al actor Héctor Alterio, que dice, mi tía, o sea, mi tío, lo llama en su nombre de Marica, era la presidenta de Maricas Unidas Argentinas. Esto lo cuenta en una entrevista que le hacen en España y dice que a su tío, la presidenta, la llamaban la sirenita. Digamos, era un personaje que era visiblemente afeminada, una loca, y que no le quedaba otra cada vez que caminaba por la calle, se lo llevaban preso solo por su existencia, que tuvo la idea de fundar esta organización. ¿Alguna más? Te tomó 10 años llegar a plasmar. Sí, en realidad, digamos, no me tomó 10 años escribirla. Publicarla en la Argentina es algo realmente muy difícil. Sí, digamos, fue más un rompecabezas que un hilo. Y parte de lo que sucedió es, en un momento de ese hilo o de ese rompecabezas, yo busqué en la militancia alguna respuesta, ¿no? Un día fui, encontré que había una organización que se llamaba Putos Peronistas, me presenté ahí, dije, hola chicos, estoy escribiendo un libro, me miraron como si fuera un alien absoluto, y sin embargo, justo sucedió todo el tema de matrimonio igualitario, yo milité 2 años, de hecho hay varios de mis compañeros acá, y ahí encontré algunas de las respuestas que buscaba. O sea, la experiencia física, llamémosle. Voy a contar una pequeña anécdota. El día que yo llego a la agrupación, los chicos estaban reunidos en la JP Descamisados, un lugar así como militancia dura, todos unos chongos que de los 70, todo muy así, que cualquiera de nosotros como gays le diría como un lugar al cual es peligroso. Digo, yo entraba ahí y decía, ¿qué onda este lugar acá? ¿Nos quieren? ¿En serio? ¿O tengo que tener cuidado? Y me parece que lo que yo sentí ese día, esos chicos, esos chongos que nos miraban como aliens, o sea, había como una cosa de miedo mutuo, ¿no? Donde para mucha gente parecería que los gays seríamos peligrosos en el sentido de que podríamos desviar el deseo de la sociedad, esta idea de que algunos llaman el homosexualismo, ¿no? Como el gay que tiene la posibilidad de destruir matrimonios, cambiar identidades de la gente, modificar el deseo. Y por otro lado, también sentí que muchos de los que estábamos ahí leíamos ese lugar como peligroso, ¿no? Como leemos muchos otros lugares como peligrosos. Digo, yo no te voy a una cancha, a un club de barrio, hay montones de lugares por los cuales no pisaría porque capaz hablo y detectan mi voz y eso implica un insulto y un insulto se responde y capaz quedas enmarañado en algo que puede terminar en un tema de tu integridad física, ¿no? Entonces, me pareció que ahí, ese día, yo sentí que había que algo en la sociedad estaba cambiando, ¿no? Y que ese matrimonio igualitario permitió que un montón de gente que se miraba con recelo hasta ese momento pudiera por lo menos cruzarse y convivir en un espacio, ¿no? Y yo sentí y dije, bueno, acá es el punto B al que hay que llegar, a poder empezar a limar esas grietas. Odio usar el concepto de grieta porque lo inventó la Nata y es horrible. Pero a poder dejar atrás de alguna forma algunas separaciones que nos hacen daño, sobre todo a nivel de la diversidad y el género. Digo, todos esos chicos que estaban ese día sentados tenían algún primo, amigo, que era como los chongos de la JP Descamisados, pero también todos los chongos de la JP Descamisados tenían algún primo, algún hermano, algún amigo, que eran como nosotros los que estábamos ahí tratando de militar por el matrimonio igualitario. Entonces digo, ¿por qué nos teníamos tanto miedo si en la sociedad estamos realmente mezclados, ¿no? Yo creo que hay que empezar a disolver esas paredes, esas fronteras que hacen que nos tengamos miedo, o que nos evitemos, o que haya lugares a los que no querramos ir y que haya gente a los que no quiera ir a nuestros lugares. Me parece que un poco por ahí va el punto B al que hay que llegar. y te respondo un poquito más sobre el tema formal de la novela. Bueno, durante esa experiencia de militancia no escribí absolutamente nada. Es muy loco porque la política te consume un nivel donde sublimar... O sea, ¿estás haciendo algo políticamente o estás escribiendo? Era como que me anuló completamente el lado literario, pero sin embargo, una vez que esa experiencia terminó, sí había una energía que canalizar. Y después, una vez que yo ya tenía la novela terminada, participé de la Bienal de Arte Joven. Esa fue una experiencia súper intensa de otro mundo cultural completamente distinto, pero al participar en la Bienal, quedé seleccionado entre 16 novelas que participamos de una clínica de obra en la cual nos leyeron profesores y también nos leyeron nuestros propios compañeros. A mí lo que más sentí que me sirvió fue la lectura de otra gente de mi edad que venía de ámbitos completamente distintos. La mayoría de ellos no eran ni gays, ni peronistas, ni nada, y no tenían nada que ver con eso, pero sin embargo, por ejemplo, había un chico que escribía novela negra, policial, otra chica que escribía una cosa más rosa, digamos. Había distintos ambientes y distintas miradas, y esas devoluciones me permitieron también entender cómo iba a ser la recepción de la novela y si había algo que no se entendía, etcétera, etcétera. Digamos, el participar de una bienal o de un proyecto cultural de ese tipo me permitió llegar a un producto final de la novela mejor, más elaborado, mejor terminado. Y también fue la posibilidad por la cual conocí a Lila y a Damián de Omnívora Editora. Digamos, si eso no hubiera sucedido, yo ya estaba absolutamente desanimado. Habían pasado casi 7-8 años. Tenía una novela terminada, no sabía qué hacer con eso. Le había mandado a algunas editoriales, nadie te da bola. Es como que el mundo editorial parecen estar todos como muy ocupados, nadie tiene tiempo de nada. Y yo creo, en relación a esto, y pensando un poquito lo del 2001, que nos dejó como una memoria emotiva colectiva muy importante, yo creo que en ese momento la cultura se refugió más que nada en lo que fue el teatro independiente, ¿no? Se creó toda una estructura de teatro independiente que hasta ese momento no existía. Y luego, durante el boom de consumo entre 2007 y 2015, se creó una estructura de editoriales independientes que hasta ese momento no existían. Y yo creo que en esta crisis, que todavía no llegó a los niveles del 2001, pero lentamente o no tan lentamente nos estamos acercando, lamentablemente, creo que esta vez el refugio de la cultura son las editoriales independientes y son los libros. Como en ese momento fue el teatro independiente, creo que en esta vuelta esa nueva estructura que surgió son las editoriales independientes. No ser críptico. Me parece que el obstáculo más grande era, bueno, ya para ese momento ya sabía cuáles eran las ideas que quería manifestar, pero fue terminar de limpiar el arbusto de lo que no se entendiera. No quería que fuera un libro que alguien lo leyera y no era un libro para eruditos. Quería que tuviera una lectura ágil, que si bien tenía un montón de componentes históricos, fuera divertido. Fue uno de mis planteos. Tiene que ser divertido. Si no, pues me tiene que divertir a mí, le tiene que divertir al lector. Si no, no me parecía que funcionaba. Yo a veces leo libros aburridos que me gustan, digo, pero sé que hay un montón de gente que tal vez no le atrae. Eso es como el cine, ¿no? Digo, hay películas que son aburridísimas y que están buenísimas, y hay otras que pueden lograr entrar en un registro de lo divertido, igual tener calidad. Me interesaba como hacer algo de calidad, pero que no fuera ni demasiado críptico, que nadie lo entendiera, o que solo lo entendiera un grupo de iluminados que después me aplaudieran. No me parecía que estaba bueno eso. Y me parecía también que fuera divertido. No le voy a rehuir al término. Directamente te lo digo así. No. A veces era simplemente cambiar palabras por palabras que se entendieran más desde el llano. Parece una pavada, pero uno a veces usa conceptos que son innecesariamente complejos. Yo tiendo a hablar y a escribir un poco complejo y a simplemente identificar qué palabras estaban como forzadas, no forzadas, porque a mí me salían naturalmente, pero que en el texto podían llegar a ser forzadas o que estaban de más en cuanto a, bueno, acá me pasé de rosca con lo oculto, ¿para qué? No, si se puede decir de una forma que no sea necesariamente tan retorcida, ¿no? Dejé algunas palabras que son así como elaboradas, pero me parece que era mejor redistribuirlas en momentos importantes o en lugares correctos y que incluso no, digamos, que no se diera un salto en la lectura. Que vos tal vez no entendiste una palabra, pero podías seguir leyendo la estructura del libro y no perderte el argumento o lo que estaba pasando. Bueno, acá tenemos un lector. A ver, la Yokodama. Siempre me fascinó la historia de Yoko Ono. Me parecía que había algo de... Digo, uno nunca sabe esas historias hasta dónde fueron verdad. ¿Realmente separó a los Beatles o no separó a los Beatles? Por otro lado, me parecía como... ¿Es progresista o es careta Yoko Ono? ¿No? Había un montón de lugares en los cuales... No podía ser tan fácil de caracterizar. Y yo realmente le veía un parecido en la historia, en nuestra historia, con también un poco con lo que se dice sobre María Kodama, ¿no? En un sentido de... Me parecía un personaje que era difícil de leer y bueno, además de que hay una similitud entre sus nombres que me permitió unirlos en dos, había algo en el cual dije... Son como separadas al nacer en culturas distintas, pero que cumplen tal vez un rol parecido. Yo creo realmente que las dos pueden haber sido las musas de Borges y de los Beatles. Y no sé hasta qué punto los habrán aislado, ¿no? Digamos, eso ya pasa a ser algo de la biografía de ellos, pero me interesaba todo este registro de todo lo que se decía de ellas y también esta idea de la mujer como villana, ¿no? Me parecía que era una villana que garpaba, digamos, que podía traerle algo súper interesante al libro y bueno, después tiene un correlato con otro personaje también que tiene una dualidad y que tiene otras características distintas, pero que también está pensado de la misma forma, ¿no? Esta idea de que en realidad los argentinos, sobre todo, muchas veces somos duales en algunos aspectos. O sea, la Yokodama representa un poco lo tilingo, pero lo tilingo mal y lo tilingo bien. Digo, lo tilingo que amamos y cuando decimos ay, quisiéramos ser parte del primer mundo, y también lo tilingo que hace que odiemos un montón de cosas de nuestra propia cultura. Me parece que la Yokodama en la novela viene a representar eso. Bueno, muchas gracias por las preguntas, fueron muy interesantes. ¿Alguno más? Bueno. Sí. Me quedé pensando, me imagino que a la hora de poner un título, ¿cuál fue tu proceso así para determinar y te costó? Sí. Cuando terminas algo después. En realidad, te cuento, el título de Los machos se duermen primero fue como el título de, bueno, por ahora le pongo este título y después pienso un título mejor. Surgió en el último capítulo, yo como conté al principio, escribió el primero y el último casi juntos, y en el último capítulo aparece el título en el contexto. Entonces dije, bueno, está bueno, pero tal vez se me ocurra algo mejor. Y sin embargo, a medida que iba avanzando la escritura de novelas, iba sintiendo como que cobraba más fuerza en el relato y que todo el resto de la novela ya no era algo que había aparecido solo en el título final, sino esta idea de, bueno, si hay alguien que no puede soñar y que tal vez muchas veces no puede dormir pensando un montón de cosas, tal vez su compañero sexual, su compañero del amor, se quedó dormido al lado y esta idea me parecía que había algo de genuino, ¿no? En pensar un poco, Los machos se duermen primero habla de una literalidad que es del chongo que se te duerme al lado, pero también habla de, en el sentido metafórico, la idea de que, bueno, tal vez hay alguien que con sus privilegios sí puede dormir y tal vez vos que andás por la vida tal vez escapando de un montón de violencias y de un montón de subjetividades que te son ajenas o que buscan denostarte, no te puedes dormir tan rápido, ¿no? Un poco hace referencia a eso. ¿Sentís que el amor o la afición por esta célula de militancia peronista que se encontraron juntos? ¿Cómo lo sentís? Es difícil. Esa es la pregunta Mirta me hiciste. A ver, yo en el momento cuando llegué a la militancia realmente me acerqué. Te lo pregunto porque a lo largo de la novela hay un desarrollo. A mí me parece muy interesante el escritor que puede también laburar casi novela histórica. Hay partes que laburan mucho con nuestra historia y que están puestas como piezas de un rompecabezas muy exacto. Entonces, digo, acá hay alguien a quien que evidentemente esto le gusta. Sí, a mí lo que me parece es que a veces la militancia habilita relatos que son parcializados o deformados, donde hay muchas cosas de las cuales tal vez no se puede hablar tan explícitamente o que se hablan entre pares, pero que no pueden ser discursos públicos. Y me parece que, a diferencia de la militancia, la literatura sí te permite abarcar o discutir con ideas que tal vez una organización no podría sostener públicamente o tal vez serían parte de una autocrítica que nunca llega, ¿no? A mí me parecía que no, que sabía que era que no quería convertir la novela en un panfleto peronista, no es ese mi interés, y que si bien el peronismo está recorriendo a lo largo de la novela, me parece que había que blanquear. Hay un pintor peronista que habla del peronismo siniestro, ¿no? Me parece que el peronismo tiene que blanquear su parte siniestra y poder hablar de eso para que no suceda más, porque cuando yo encontraba, hablando de los edictos policiales, es curioso, los edictos policiales no los crea el peronismo, sí, los crea los gobiernos de los años 30, pero sin embargo con el peronismo dan como un pico de represión. Y lo más interesante de eso es que en el 55 el peronismo cae, pero ese pico de represión no baja. Yo lo pongo un poco en el libro. Es casi la única política de Estado que podemos encontrar a lo largo de todo el siglo XX, y van pasando radicales, militares, otros peronistas, y la represión hacia vastos sectores de la población, porque no solamente los edictos policiales persiguen a los gays, digo, persiguen a las prostitutas, persiguen a la gente de la calle, persiguen a los jóvenes que están vagabundeando, digo, están enfocados a todo eso que a la sociedad le parece que sobra, son una política que no se corta, sino más, digo, hasta 2012 prácticamente estuvieron vigentes en un montón de formas, incluso en algunas provincias siguen vigentes. Entonces me parecía que había que blanquear eso y que empezar a decir, bueno, también esto es parte de nuestra historia, y al mismo tiempo que podemos decir, gracias al kirchnerismo hay matrimonio igualitario, bueno, también gracias a una parte oscura del peronismo hubo estos fuertes edictos policiales que nos persiguieron durante tanto tiempo. No sé si respondo a tu pregunta con eso. A ver. Ok, mi interés en la historia argentina y en la política viene desde siempre. Mi interés en la militancia fue como más que nada un momento. Hoy en día yo no sé si me considero un militante, ¿sí? Me considero más un autor que puede hablar de política. Digo, la militancia fue un momento en mi vida, pero por lo menos ahora no la estoy ejerciendo. Pero sí me parece que a veces los intereses de uno a nivel cultural no pueden ser disociados de la literatura que uno hace, ¿no? Entonces, no sé si es el huevo o la gallina, te soy sincero. Es como algo que no tengo una respuesta tan clara para eso. Bueno, gracias. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias. Thank you.